El poder está en la libertad, el poder está en la libertad, el poder está en la libertad, el poder está en la libertad, el poder está en la libertad, el poder está en la libertad, el poder está en la libertad, en la libertad. Somos ánimas de brevedad, mendigando tiempo al tiempo, asomándonos en un cristal de hielo, hielo. Oh. Echar a andar para terminar remando, remando. Vaciar la mar para no seguir buscando, buscándote. El poder está en la libertad, el poder está en la libertad, en la libertad. Ojos que no quieren ver, corazón que pena y siente, que callando sabe que otra vez se miente, miente. Se pierde páginas en blanco, en blanco, rezando a un Dios que las terminó quemando, quemándote. ¿Cuánto más durará tu lamento? ¿Cuánto más dolerá tu dolor? Corazón que callando te mientes, quémalo, quémalo. El poder está en la libertad. El poder está en la libertad. El poder.